Esperando a mamá. Aquí papá me coge en brazos. Esperando al primer día de escuela. Esperando a que me crezcan los pechos. Esperando. Al examen. A encontrar trabajo. A alguien. Esperando a que él llene mi tiempo. A que nazca el bebé. A que crezca el niño. Esperando. A que venga a buscarme, a la visita de los hijos, a la liberación, esperando. Besoetan arnazan itxoiten, amar itxoiten, itxoiten, aitak besoetan arnazan itxoiten. Lehen eskola egunare itxoiten, bitiak doizaziko. Yeah! asmora heltzeko. Itxoiten berak nere denbora bete dezan. Itxoiten aurra noiz jaioko. Itxoiten umea noiz koskortuko. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Bienvenidas, bienvenidos a vuestro hogar, a este rincón oscuro de los miércoles por la noche. Hoy es 25 de noviembre de 2009. Hoy se conmemora el Día de contra la violencia de género. Y no queríamos pasar esta fecha sin hacer algo especial. O más bien, nos hemos sentido abocados en poner nuestro granito de arena en expresar esa repulsa hacia la violencia. Venga de donde venga. Y nos gusta decir que es el Día contra la Violencia de Género y no contra el maltrato machista, ya que violencia de género es de cualquier género hacia cualquier género. Me da igual que sea de hombre a mujer, de mujer a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre o, si hay violencia por medio, de gilipollas a gilipollas. Esto es El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia. Y hoy venimos un poco concienciados y un poco reivindicativos. No sé, tal vez llevamos demasiada carga mediática con el tema de la violencia de género. Y no quiero decir esto como algo negativo, sino quiero darle otro enfoque esta noche a la violencia de género. Así que esta noche vamos a dividir en dos partes el programa. Hemos escuchado Itxoiten, uno de los temas de Negu Gorriak, que nos ponen los pelos de punta. Es un poco la historia de una mujer sometida por la vida, por la situación, por la traición que han llevado muchas de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, a ese machismo inducido por el franquismo, esa forma de tortura, de negación de la persona que era la espera de la mujer. Bueno, Itxoiten, esperando. Su vida era una continua espera. Bueno, Fermín Muguruza es uno de los grandes pensadores, poetas, que han sabido reivindicar la libertad de la persona, mujer u hombre. Y Itxoiten, esta canción que hemos escuchado innumerable de veces aquí en El Sótano y que seguiremos escuchando, os lo prometo. es la canción con la que queríamos empezar esta noche de reivindicación, de homenaje a todas aquellas personas, casi 50 mujeres y otros tantos hombres, no olvidar, y otros tantos hombres por la violencia de género. Seguimos escuchando canciones que denuncian, reivindican, quieren poner de manifiesto y luchan de palabra, de sonido, contra la violencia. Gizateriaren alde topaketetan ezagutu zintutan Berlin neoliberalismo hitza utrabatzen zitzaigun askori elkartasun hitza bezala. Izkiriatu nuen zirriborruak balizko liburu baterako zure izena zuen tituloa ekintza garatzeko parada Kreuzbergko inbiza. Kebapakaten zdabernarik urdoaktea eskaintzen digu irribarretxu bi homoseksual turkiar ferekatzen ari tira goibel Paris tarra zara amaljeriarra gartzelan dago ekintza zuzena banku bat atrakatzeagatik ama bi urteko zigorra zu bakarrik etzaude ordea Benjaminen epaiketan ere Bartzelonan euskalduna lagun omen zitun estremeñoa amalaztantzeko irrikreparena mundu asaltoz hartu nahi dugunok inguratu eta maite zaitugu zure begiak bilargi dira Ikusiko dugu elkardio Elbiderik gabeko txepostalak Te conocí en los encuentros por la humanidad, Berlín. Se nos trababa la palabra neoliberalismo, al igual que a otros muchos la palabra solidaridad. El borrador que escribí para un posible libro llevaba tu nombre por título, Lucrecia. El lugar donde se desarrollaba la acción, el Imbiss de Kreuzberg, Lucrecia. Lado del KOB, comiendo kebab. El tabernero kurdo, sonriente, nos ofrece té. Dos homosexuales turcos se acarician con tristeza. Eres parisina, tu madre argelina. Está en la cárcel por atracar un banco, acción directa, 12 años de condena. Tú, sin embargo, no estás sola, Lucrecia. Nos cachearon en la manifestación zapatista y también en el juicio a Benjamín, el extremeño que debía tener amigos vascos en Barcelona, el de la huelga de sonrisa para poder abrazar a su madre. Los que queremos tomar el mundo al asalto, te queremos. Los que queremos tomar el mundo al asalto, te queremos y abrigamos. Tus ojos son dos lunas. Nos veremos, dice la postal sin remite del Che. Lucrecia. Die! 88, el disco era Rojo. Ellos son Barricada y ya cantaban en contra de la opresión hacia la mujer. Y en esta canción, Obsesión, bueno, Barricada describe perfectamente la opresión, el maltrato que recibía una mujer. Y bueno, no es cosa solamente de unos pocos esa reivindicar la lucha del género o el denunciar el maltrato psicológico y físico que ha recibido la mujer. Ellos eran Barricada, rock radical vasco, en este caso navarro, y eran melenudos y gentes de muy mal vivir, y ya en el año 88, de esto hace ya más de 20 años, ellos ya denunciaban esta situación. Así que eso que ahora le damos tanto bombo y platillo, pues ellos ya salían al escenario a cantar esta situación. Seguimos con temas de melenudos y gentes, bueno, que hacen algo más que música, hacen incluso reivindicación y rebeldía con su buen hacer, y que mucha gente pretende censurar sus conciertos, sus palabras, o que puede farfullar malas palabras hacia ellos, pero que al fin y al cabo son los que en su día o al día tras día han hecho mucha rebelión, mucha rebeldía, y han puesto las cartas sobre la mesa para decir lo que muchos no querían oír. Seguimos. Ellos son Defcon 2. Ellas denunciaron. ¿Cuántas mujeres hay? que soy mujer maltratada y sin descanso reviento. Demasiadas mujeres que no denuncian o que sí denuncian, y bueno, y hay que encender una vela por ellas. Para mí, una mujer muerta en manos de un hombre es demasiado. Un hombre muerto en manos de una mujer es demasiado. Una persona muerta en manos de otra persona es demasiado. Y es una lacra con la que hay que acabar. Y nada de eufemismos ni regalar plantitas para recordar un día, no. Hay que educar desde la base, desde los comienzos, censurar conductas opresivas hacia la persona, erradicar la violencia de nuestra vida, ya sea el cine, el fútbol, el día tras día. Y por supuesto, como decía Vicentico en una canción de los Fabulosos Cadillacs, cuánto nos enseñan de fechas y de guerras en el colegio y qué poco nos enseñan de amor en la escuela. Y deberíamos de educar más en la solidaridad, en el compañerismo, en el amor, y menos en la rivalidad, en la competitividad. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? En el sistema este que se tiene montado, en el cual nos educan y nos tienen controlados mediante el miedo, y desde que somos pequeños y nos mojan la cabeza, la culpabilidad y el miedo a algo terrible es su vara con la que nos golpean día tras día, y al final nos convertimos en seres reprimidos, furiosos y agresivos. Ay, cuánto nos falta para volvernos en personas civilizadas como en Oriente. Y vamos con uno de los grandes sabios de la península ibérica. Él es Evaristo. Sí, el cantante de Gatillazo, de Cagas, de Meas, y más conocido por el cantante de La Polla Records. Él solucionaría de una manera muy simple el tema del maltrato a la mujer. Es una de las letras en castellano que más me gustan, que traten el tema de la violencia machista. No tiene desperdicio ninguna, y bueno, a mí me gustaría, bueno, es un poco salvaje, un poco in extremis su solución para acabar con la violencia de género. No tanto apoyo social, no tanto apoyo mediático, no tanto apoyo contra la mujer, de darle ubicación, de órdenes de alejamiento. Él da una solución bastante más simple: escuchar la letra y ver y escuchar más bien la solución que él da cuando un hombre maltrata a una mujer. Otra vez gritando, subo la escalera. Amenaza con mandarme, cierro los niños en el cuarto atrás. Me golpea, siento el dolor, pero duele más. La humillación, llama a la policía, me enviaron a la justicia. Que lo metan en la cárcel, volver a intentar matarme. Pulsa ciudadana, apoyo feminista. tras la humillación. Esa era la propuesta del gran Evaristo. Él, como siempre, con su filosofía directa y sencilla, pero que encierra una gran sabiduría. Me he comprado una pistola. La verdad es que es una metáfora de la solución tan radical que se le tendría que dar. Algunos cortos de mira pensarían que él aboga de apagar un fuego con otro fuego. Y yo creo que las enseñanzas de Evaristo nos dicen simplemente que hay que hacer una solución firme y radical contra esta lacra, con este problema que sufre nuestra sociedad. Hoy escuchaba en las noticias que la violencia de género es la primera causa de muerte de las mujeres jóvenes en el país, en los países del primer mundo, los países supuestamente civilizados, más que las enfermedades, más que los accidentes laborales o de tráfico. Eso es triste, es muy triste. Me gustaría pensar que es peor los accidentes o una enfermedad que la propia muerte que podemos arremeter un ser humano contra otro. Bueno, es increíble esto. Nosotros estábamos escuchando temas de grupos no comerciales, por decirlo de alguna manera, que desde hace bastantes años trataban el tema de la sumisión femenina, de la liberación de las personas, de la violencia de género. Algo que estos últimos 5 años, 7 años se le está dando tanto bombo, pues los grupos españoles ya le daban importancia, ya denunciaban esa situación hace muchos años. Escuchábamos en el año 84 a Barricada con el tema Obsesión y Enrique Villarreal, alias El Drogas. En el año 99, con su proyecto, su disco La Venganza de la Abuela, también trataba este tema. Como sabemos, este disco, La Venganza de la Abuela, es un disco del Drogas que dejaba un poco el rock radical y se movía por otros ambientes más industriales, más metaleros. Era un proyecto con un sonido más actual, más transgresivo, si cabe. Este tema también es de una crudeza, de una letra bastante directa. Se llama Golpea. Let's go. atropella lo que se ponga a su paso. Rompe la cuerda de este lento suicidio antes de que termine contigo. Cada día la canción macabra, crónica sin estar ni la muerte anunciada. De puertas para adentro mientras ella aguanta. Me tumba cada día la canción macabra, golpea la canción más macabra. La verdad es que es un tema contundente y Enrique Villarreal, donde los haya, es uno de los que saben ponerle letra a la denuncia, a la rabia contenida. Golpea. Este es uno de los temas más potentes que hemos podido rescatar dentro de la iconografía, dentro de ese mundo musical en castellano del que podemos disfrutar. Sigues escuchando El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia, hoy 25 de noviembre, haciéndonos eco de este día conmemorativo contra la violencia de género. Queríamos poner nuestro gramito de arena y denunciar esta lacra, pero eso sí, a nuestra manera, a nuestro ritmo, con nuestra música, porque siempre se ha pensado que los melenudos, los rockeros, los heavies, incluso los punkis, eran muy pasotas, muy dejados, y todo lo contrario, como venimos diciendo desde hace muchos, muchos años, han sido los primeros que en la música en castellano denunciaban esta lacra, y lo han hecho de distinta manera. Eso ahora que hay gente que se pone medallas para denunciar o para poner el dedo en la llaga, pues muchos melenudos de mal vivir ya denunciaban esta situación. Bueno, antes decíamos que íbamos a dividir el programa en dos partes, en la denuncia contra esta situación de violencia de género, contra esta lacra. Y otra parte, la segunda parte, escuchamos el último tema que denuncia la violencia de género. Él es Cueco y la canción se llama Se acabaron las lágrimas. Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Ay, el alma. Sientes que nunca lo extrañas. La lluvia cae destiñendo una ciudad. Que las gotas no calan tu alma. Sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma. Guay el alma, siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa. Que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma. Y ahora vamos con la segunda parte de este programa conmemorativo contra la violencia de género. Y este tema de Hueco, que aunque no es que Hueco sea mucho de nuestra filosofía, aunque sí el sonido nos agrada y bueno, de lo like que existe del música rock duro, entre comillas, lo de duro, es algo audible, sí que hace buen salto a lo que queremos transmitir. Se acabaron las lágrimas. Antes denunciábamos la violencia de género y ahora queremos apoyar, alabar la libertad de la mujer, lo que es la mujer militante, basta de sumisión, y no ponerla por encima del hombre, ni mucho menos. Yo lo pondría al mismo nivel, y si es ser posible en horizontal, pues casi, casi que mejor. Y si no mejor, más divertido. Lo que queremos transmitir desde el sótano es esa mujer libre, hermosa y bella, y loca, como veíamos en una pintada en Santiago de la Ribera. Mujer libre, bonita y loca, creo que decía. Y eso es lo que nosotros queremos abogar. Y ver a la mujer, pues no como. No con esa discriminación positiva que muchos departamentos de ayuntamientos están intentando darle a la mujer para un poco pagar esa multa de la discriminación negativa que han tenido tantos años. Nosotros, como desde el sótano, nunca hemos tenido discriminación hacia nadie y hacia nada, no tenemos que pagar un canon. Así que no tenemos que darle una discriminación positiva ahora hacia nadie. si somos iguales, somos iguales. Y ahora, ayer y mañana y siempre. ¿Qué cojones? Vamos con esas mujeres que se han sentido ellas las primeras iguales, libres, mujeres y bellas. Y nosotros las queremos alabar, porque así es como nos gusta la mujer. Mujer militante, mujer libre, mujer entera, mujer completa, mujer, mujer. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Y para eso, quien primero se tiene que dar cuenta son ellas, y despertar. Es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta, sonó el reloj y aquí sigo, sigo soñando contigo, hoy vas a ser mi testigo, hoy me desperté, te había sido, ¿qué queréis que le haga? Sé que los daños se pagan, no entendí todo de nada, hoy es agua pasada. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, claro es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Me levanté sin sentido, hoy me lo he consentido, no va a ser divertido, si me he reído, ahora lloraré con mi arrepentimiento, me levanto, me siento, inventaré un par de cuentos, todos contentos, si me duermo me despiertas, despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta, despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta, por favor te lo pido, no te enfades conmigo, sé que no tiene sentido, mil disculpas hoy te pido, sé que nací condenada, se me olvidó que hace nada, sé que no sirve de nada, me acosté de madrugada. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Salí de allí como un rayo, esta vez me lo callo, sé muy bien que soy fallo, si no llego es un mal trago. Llego a pensar tantas veces, llegué tarde tantas veces, no te mereces, siempre me dices, allá tú con tu conciencia. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Despierta, despierta, despierta, despierta, ven hoy, despierta, largo es el camino, despierta, sabes bien lo mucho que te cuesta. Despierta. De Noé es una de esas cantantes que descubrimos hace unos cuantos años y bueno, nos sorprendió esa frescura, esa sencillez y sinceridad con la que canta. porque al fin y al cabo cuando alguien canta con el corazón, casi que nos da igual el estilo que cante. A nosotros aquí, a los niños del planeta en el sótano, siempre hemos pedido un requisito para la hora de poner una canción, y es que la canción, la música, tenga alma. Nos da igual el estilo o lo que diga y cómo lo diga, siempre y cuando la música tenga alma y no sea un trozo de plástico comercializable, pues bueno, a nosotros nos ha valido. Y de Noé lo hace, canta con el corazón, con el alma. Vamos ahora con otra mujer. Ella hace punk rumba, Raquel Winchester, y hace una versión muy subgéneris de Un ramo de violetas. Un ramo de violetas es esa canción de Cecilia, muy triste, muy, muy compungida, que te deja el corazón en un puño. Y creo que ella da su versión propia. Ella era infeliz en su matrimonio. Era infeliz en su matrimonio porque su marido no le tocaba el coño. Tenía Bernarda fama de mutienda y de telaraña llena su entrepierna. Vende hace 6 o 7 inviernos que no recibe ni un caliqueño. Y ella en su muerto se caga, mira a su marido, se mea la braga. ¿Quién te hacía a ti eso? Di Bernarda, ¿quién era? Pues no te echaba un polvo ni en primavera. Y solo el 9 de noviembre, o con suerte en Nochevieja, sí, me decía a ti, Bernarda, te voy a tocar las tetas. Ahí es nada, Raquel Winchester era infeliz en su matrimonio con esta versión, como he dicho antes, muy subgéneris de Un ramo de violetas de Cecilia. Ella hacía su versión y le daba su personalidad. Y pasamos del punk rumba al directamente al punk más salvaje. Esta es otra versión, esta vez de los Stooges, de I Wanna Be Your Dog. Ellas son las Vulpes y ejemplifican de la liberación sexual que vive la mujer en el ámbito punk. Es uno de sus temas más conocidos, por no decir su tema más conocido, y es un poco donde reflejan su idiosincrasia. Eso sí, niños pequeños, taparos los oídos. O qué narices, qué mejor decirles a vuestros papás que se vayan, que vais a escuchar a las Vulpes. Me gusta ser una zorra. We'll be right back. nos vamos con esa reivindicación contra la violencia y proliberación humana. Me da igual si es hombre o mujer. Vamos a dejarnos de gilipolleces. Las 11, las 10 en Canarias.